calles sus gritos, son los hijos de la noche, invocando a sus dioses, alzando sus armas a una vez atento. No sienten los fríos vientos, son el aliento del dragón del norte, que desde la más oscura noche, oculto en su guarida, desea devorarte. Y en la batalla cruel y terrible viajan a la tierra.